información entre mates. Esta mañana de sábado hacemos una recorrida internacional. En este caso abrimos una ventana y nos vamos hacia la República Federativa del Brasil, porque este país es pionero en protección digital de la infancia. Brasil implementó en marzo el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, el ECA Digital, una ley pionera que restringe el acceso a redes sociales para menores de 16 años, exigiéndoles vincular sus cuentas a un adulto responsable. Prohíbe el scroll infinito, la reproducción automática y la publicidad dirigida a menores, buscando combatir la adicción digital, la exposición a violencia y la explotación. Las principales medidas del ECA Digital son las siguientes. 1. Verificación de edad y supervisión. Las personas menores de 16 años deben tener sus perfiles vinculados a un tutor legal para usar redes sociales y plataformas digitales. También la prohibición de funciones adictivas, queda prohibido el scroll infinito, o sea, el desplazamiento interminable, y la reproducción automática de videos para menores. Protección de datos. Se prohíbe la recolección de datos de niños y adolescentes para dirigir publicidad comercial. También contenidos y seguridad. Las plataformas deben eliminar rápidamente contenidos que indiquen explotación sexual, violencia o apuestas. Sanciones. Las empresas que incumplan con esta normativa enfrentarán multas de hasta 50 millones de reales, suspensiones o la prohibición de operar en el país. Esta legislación, que entró en vigor el 17 de marzo de este año 2026, surgió tras un escándalo de presunta explotación sexual de menores en Instagram y busca regular todo el entorno digital, no solo redes sociales, marcando un hito en la protección de la infancia en Latinoamérica. El Estatuto Digital para Niños y Adolescentes, que protege a los chicos y chicas de la influencia negativa, de lo que ya se está viendo de influencia negativa, tanto de internet como de los videojuegos como de las redes sociales. Prohíbe el escroleo infinito y la reproducción automática de videos. Lo segundo, prohíbe la recolección de datos de niños y adolescentes para direccionar publicidad comercial. Esto es clave, digamos, porque sabemos que el sistema de utilización de datos, de vigilancia general, etcétera, es básicamente un mecanismo para vendernos cosas, vendernos candidatos, cambiar nuestra cultura, sobre todo consejos que vienen del norte global. Para las familias, acceso a herramientas intuitivas y transparentes para la supervisión de la navegación. Agiliza la eliminación obligatoria y en menos de 24 horas de textos, imágenes y videos relacionados con explotación sexual, violencia física, consumo de drogas, acoso escolar, ciberacoso, fomento al suicidio y a la automutilación. Esta ley agrega un apartado en el que ofrece un estímulo de 100 millones de reales, que son cerca de 20 millones de dólares, para que startups digitales vinculadas con la inteligencia artificial desarrollen herramientas para que esto sea posible. ¿Con quién se mete esta ley? Yo te voy a leer la lista de las empresas que están específicamente señaladas en la ley como las que tienen que cumplir con este protocolo, esta legislación. Amazon, Apple, Disney, Globo, Google, HBO, Huawei, IBM, LG, Meta, Microsoft, Motorola, Netflix, Panasonic, Paramount, Philco, Philips, Roblox, Samsung, Snapchat, Sony, TCL, Telegram, TikTok, Twitch, X y Xiaomi. A esto se enfrenta la política. Menudos amigos y enemigos, ¿no?, de la normativa brasileña en materia de protección digital de infancias y adolescencias. La verdad que en el planeta que nos toca es de los pocos países que ha decidido asumir una política pública en esta materia que no implique la directa prohibición del acceso, porque hay algunos países, mayoría de ellos del continente asiático, que ya han prohibido el acceso de infancias y adolescencias a redes sociales y contenidos a través de la internet. No tienen acceso directamente en algunos países. Bueno, Brasil, por lo menos en el hemisferio sur, en América Latina, es pionero en fomentar una normativa que todavía falta su reglamentación y que se va a ir poniendo en práctica de manera gradual, en donde no se prohíbe, sino que se regula y se obliga a las compañías a que cumplan con toda este paquete de disposiciones, ¿no? La verdad que es muy interesante, es un tema que no sé si se está abordando de la manera en que merece, no solamente, y lo digo a nivel nacional, en Brasil esta normativa, que es nueva, tuvo el rechazo en el Congreso de todos los partidos de PL, los liberales, digamos, lo que responde a lo que fue el gobierno de Jair Bolsonaro, o sea, la derecha brasileña, votaron todos en contra de esta normativa. En la Argentina, en el contexto del gobierno nacional, ni pensemos que esto pueda tener cabida como una política pública que proponga el Ejecutivo, ¿no? Pero hay herramientas y hay posibilidades para actuar a nivel local. De hecho, ya en muchas escuelas, por ejemplo, de la República Argentina, las directoras o directores han decidido que no se puede ingresar con celular. En muchas escuelas se está aplicando eso. Sí. Claramente son dispositivos y plataformas que están, digamos, son muy funcionales a estos sistemas políticos, ¿no?, que estamos viviendo. Y bueno, es un ejemplo a tomar, ¿no?, el de Brasil. Sí, muy interesante como para traerlo aquí a la mesa, al programa. Contarlo desde la información, en este caso, pero darle continuidad al tema y seguirlo, abordarlo desde otras ópticas, no sé qué se puede hacer en nuestros pueblos, acá en Tras la Sierra, si se está actuando de algún modo, dónde, quiénes. Bueno, ahí el planteo hecho queda. De hecho, hoy mismo, más adelante, en el programa, lo vamos a tener aquí a Juan Manuel Negretti, que es funcionario municipal, secretario del área de Educación, Innovación y Tecnologías de la Municipalidad de Nono. Bueno, vamos a charlar de varias cosas y, bueno, por ahí plantear esta situación como para empezar a charlarlo, ¿no? Unos datos, cifras, algunas cifras que arroja el porqué de esta normativa en Brasil. Uno de cada cinco niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años afirmó haber sido víctima de violencia sexual a través de vías tecnológicas como plataformas digitales, videojuegos o redes sociales en el Brasil, escucha bien, entre noviembre de 2024 y marzo del año pasado. Nada. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, en un periodo de menos de 6 meses, según un informe de UNICEF, uno de cada cinco niños y adolescentes manifestó haber sido víctima a través de todos estos mecanismos. Además, al menos 56 niños y niñas murieron entre 2014 y 2025 debido a desafíos peligrosos, que son estos juegos suicidas que son virales en las redes sociales. Y todo esto afecta mayormente a las niñas, a las mujercitas. Ellas presentan el 76% de las víctimas de violencia sexual en Internet, según esta investigación que comparte el gobierno federal brasileño. Y esta es una realidad que se ve no solamente en Brasil. Recordemos, la Argentina es el país del planeta Tierra que más teléfonos celulares hay per cápita. Algo así tremendo, como 60 millones de celulares, sí, hay. No hay otro país en el mundo que, comparado a la cantidad de población, tenga más celulares que el nuestro. Cuando segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, assombro exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que eu não me surpreendo. Romper el aislamiento. Mr. Tango lo desea ver. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava.